El motivo del cierre de las pistas, sobre todo de aterrizaje, no fue la nieve, en todo caso sería el hielo, las condiciones de aterrizaje que ofrecían las pistas y la visibilidad, porque se ha especulado mucho que si había 5 centímetros, que si había, según los operarios de las pistas, 30, que son los que lo estaban midiendo. Pero bueno, no quiero entrar en discusiones de los que se imaginaban cuánta nieve había y de los que quitaban la nieve en la pista.